tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya al primer jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, o lo que es lo mismo, 60 días después del Domingo de Resurrección. Es el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna de primavera del hemisferio norte. ¿Qué le parece a usted? Estos niveles de precisión a los que estamos llegando son únicos en la radiodifusión venezolana. Usted no va a encontrar por ahí programa que le diga con tal precisión qué día es hoy. Sí, se lo repito, hoy es el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar 60 días después del Domingo de Resurrección. ¿Y cómo sabemos nosotros todo eso? Bueno, porque hoy es Corpus Christi. Nosotros, ustedes recordarán, ayer habíamos planteado aquí un dilema en el que habíamos entrado, porque habíamos leído esta definición, no sabíamos cuándo es que iba a ser por fin el Corpus Christi con base en la información que nos estaba arrojando Internet. Estuvimos hurgando, nos llamaron, nos escribieron, por ahí pusieron en Twitter algunos seguidores y seguidoras que nos estuvieron atendiendo, y logramos precisar que hoy es el día de Corpus Christi. ¿Qué es el Corpus Christi? Es una fiesta que surgió en la Edad Media, se supone, porque tampoco hay quien haya podido precisar eso, que en 1208 la religiosa Juliana de Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y a la sangre de Cristo presente en la Eucaristía, de modo que se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica. En el año 1263 dicen que mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, en Italia, al romper la hostia consagrada brotó sangre. Imagínense ustedes, ¿no? El terror que debe haber cundido ahí. Eso es lo que cuenta la tradición oral, que al partirse la hostia con la que el padre estaba dando la misa, de ahí brotó sangre. La ciencia ha tratado de explicar ese suceso atribuyéndolo a la probable presencia en el pan del pigmento rojo prodigiosina, segregado por la bacteria Serratia mercensens. Ese hecho fue inmediatamente muy difundido y celebrado, dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV mediante la bula Transiturus Hoc Mundo. A Santo Tomás de Aquino se le encarga preparar los textos para el oficio y misa propia del día, que incluye himnos y secuencias como Pange Lingua y su parte final Tantum Ergo, Laudación, Panis Angelicus, Adoro te devote o Verbum Supernum Prodiens. En el Concilio de Viena de 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quisieran añadirse al desfile. En el año 1316, Juan XXII introduce la octava con exposición del Santísimo Sacramento, pero el gran espaldarazo vendrá dado por el Papa Nicolás V, cuando en la festividad del Corpus Christi del año 1447 sale procesionalmente con la hostia santa por las calles de Roma. En muchos lugares es una fiesta de especial relevancia. En España existe el dicho popular: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, lo que da idea, por supuesto, del arraigo de esa fiesta allá en España. En Venezuela es declarada patrimonio cultural esa festividad, o los Diablos Danzantes de Corpus Christi, que están conformados en 12 cofradías a lo largo y ancho del país, que fueron así catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en París el 6 de diciembre del año 2012. Ahora seguramente eso sí lo recuerdan todas las usuarias y usuarios que nos están oyendo. 11 cofradías enraizadas en igual número de comunidades de Venezuela desde hace cerca de 400 años se rinden ante el Santísimo, son 12 en realidad, el noveno jueves después del Jueves Santo, integrados a la celebración católica del Corpus Christi. En cada una de esas comunidades, las vestimentas, los bailes e instrumentos utilizados son diferentes, pero tienen en común una ceremonia plena de religiosidad popular, devoción y fe desprendida, en la que concurren los elementos de las culturas africanas y originarias, en una tradición transmitida de padres a hijos, signada por la participación popular, la resistencia cultural, el desarrollo de vínculos solidarios y la celebración de la espiritualidad. Cada una de estas diabladas, como les llaman, que hoy se consideran patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, constituyen una expresión profunda de la venezolanidad y nos hacen sentir orgullosos de nuestra condición de pueblo multiétnico y pluricultural, perseverante y hermanado en la tarea de fortalecer nuestro destino de patria independiente y soberana. Este reconocimiento de la UNESCO a los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela proyecta con intensidad al pueblo venezolano en el resto del mundo, desde una de sus prácticas culturales de mayor arraigo y trascendencia, y lleva un mensaje de amor, paz y solidaridad para todos los pueblos. Dice Pablo Azuaje, que es capataz mayor de los Diablos Danzantes, lo siguiente: ese es el nombre del Diablo Danzante, el promesero de los Diablos Danzantes de Yare. Más que un maravilloso acto de fe, es la cultura de un pueblo que transmite sus valores de generación en generación. Los Diablos Danzantes son patrimonio intangible de la humanidad y un ícono de un país noble que cree fuertemente en sus tradiciones. Es imposible no sentirse orgulloso de pertenecer a la gran cofradía de los Diablos y enaltecer con pasión, fe y alegría todos los años de mi vida al Santísimo Sacramento del altar y mostrarle al mundo nuestras creencias. Eso lo está diciendo Pablo Azuaje, que es capataz mayor. ¿En qué consiste la danza? La danza consiste básicamente en un acto de representación del bien sobre el mal. Los diablos danzan en procesión por el pueblo hasta la puerta de la iglesia, en donde se establece una especie de lucha entre los diablos y la custodia, y se preparan desde la noche anterior en una vigilia acompañado por el canto de fulías, rezos y rosarios hasta el amanecer, para comenzar al día siguiente con dicho ritual. Hay varias versiones de cómo se da desde un primer momento la presencia de los diablos danzantes en toda esta conmemoración. Una primera versión está situada al inicio de esta festividad en la Edad Media, en 1208, cuando la religiosa Juliana de Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica, como lo decíamos al principio. Otra versión la sitúa hace 400 años, cuando cuentan que un sacerdote no tenía suficiente dinero ni creyentes para sacar la procesión de Corpus Christi, y en vista de eso expresó: si no hay creyentes para sacar al Santísimo, que vengan entonces los diablos. El cielo empezó a centellar, dice la tradición, desatando una fuerte tormenta, dando como resultado que en pocos segundos emergieran frente a la iglesia un poco de diablos que entran a la misa a oficiarla, y según cuentan, esa es una de las razones por la que hoy en día se sigue realizando esa tradición. Los diablos normalmente no entran a la iglesia, hasta donde tengo entendido. Este es el origen, según cuenta esta versión, de la presencia de los diablos, pero aquí hablan de que entran a oficiar la misa. Hay allí una cierta imprecisión. La tercera versión dice que en 1740 fue el primer año o la primera vez que presentaron los diablos de Yare. En dicho momento era época de sequía. Esta tiene más sentido con lo que nos sucede a nosotros desde hace muchísimo tiempo. Esta es la fecha en que se está esperando con mucha ansiedad la lluvia. Y los pueblerinos, desesperados por perder la cosecha, le piden a Dios que llueva. Y luego, en ese año, llovió torrencialmente. En agradecimiento, el pueblo se ofreció a vestirse de diablo. También se paran a los lados del camino donde recorren los diablos con agua, comida, etcétera. Están constituidos por varios personajes estos desfiles: tres capataces, cinco arreadores, un primer cajero, un segundo cajero, un auxiliar, un capataz mujer, un asistente de primer capataz, un asistente al segundo capataz, portaestandarte, promeseros y promeseras. Bueno, entonces hoy es el Corpus Christi y la festividad de los Diablos Danzantes pues tendrá lugar en los distintos sitios en que se conmemora en el país. Acá, en el estado Miranda, en San Francisco de Yare, estará seguramente ahí presente todo el pueblo de por acá de la zona central, y en los de Naiguatá también. Vamos a ver hasta dónde nos acercamos nosotros. Por lo pronto, lo que sí les decimos desde ya es que con toda esta descripción, esta relación que hemos hecho, tanto de la historia en términos universales como de lo que aquí tiene que ver con nosotros, con nuestros diablos danzantes, que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, promovido por la Revolución Bolivariana. Ustedes van a ver cómo se van a estar presentando los candidatos de la derecha ahí, como que, tú sabes, ellos son grandes devotos de todo esto. Y esa va a ser una demostración de falsedad más por parte de esta gente de la derecha, para que lo sepan. Y lo digo con toda responsabilidad. Por supuesto que tiene derecho todo el mundo de ir a bailar con los diablos en las distintas festividades que se van a dar a lo largo y ancho del país. No estoy negando esa posibilidad. Lo que estoy hablando es de la demagogia que suele darse por parte de esos sectores que no creen en nuestras tradiciones, porque no creen en el pueblo y no creen en la patria. Ellos no creen en el sentido de patria. De modo que cuando se exalta esta tradición, como la ha exaltado la revolución, que se preocupó, se empeñó como nunca antes, en 400 años se había preocupado jamás ningún gobierno ni entidad, ni antes ni después de que fuéramos república. Y ahora, cuando hemos logrado este gran avance en el reconocimiento de nuestra identidad, de nuestro acervo cultural, van a venir a colearse como se colean todos los escuálidos en los organismos públicos y están infiltrados allá y acá sin ningún pudor. Bueno, estemos atentos, tranquilos, no le vamos a decir nada, pero que la gente sepa cuando los vea por ahí, cuando vea los tipos de Primera Justicia y cuando vea los de ADECO y cuando vea los otros metidos ahí, porque están haciendo propaganda, porque vienen unas elecciones parlamentarias. Tan sencillo como eso, no hay más nada. Bueno, nosotros queremos aquí compartir con ustedes algo que a nosotros nos parece sumamente importante que comentemos siempre, lo hemos dicho. El tema de la guerra económica es un asunto que está asociado a la inviabilidad del capitalismo para proveer bienestar económico a las sociedades, no solo hoy, sino desde siempre. Hoy en Venezuela se ha agudizado esa situación de carestía de los productos y de todo esto porque ha arreciado con más fuerza la activación del modelo capitalista para tratar de hacerse cada vez de más riqueza sin importarle al pueblo. Ese es el capitalismo, esa es la lógica del capitalismo, lo hemos dicho. Y yo quiero compartir con todas y todos ustedes un artículo que me parece de una luminosidad única, escrito por nuestra compatriota Carola Chávez, y que ella cuelga en su portal Como Te Iba Contando, que es como se llama su blog personal. Les leo rápidamente lo que ella dice, que yo considero que es una verdadera revelación lo que ella está planteando acá. Ella, además de escritora, además de compatriota, es una madre, como todas las madres venezolanas, que sean de oposición o sean chavistas, pues tienen el mismo rol, la misma preocupación por levantar a sus hijos. Y ella, como madre que vive en Margarita, habla de una situación que ella le aconteció allá tratando de buscar una muñeca para su hija. Y dice lo siguiente: el puerto libre margariteño naufraga, dicen desde Fedecámaras y Consecomercio. Todos los días un yantén en los medios alertándonos que nuestro modo de vida, nuestro, pone ella acá en interrogatorio, se marchita ante la sequía de divisas. Lo que hemos dicho desde este programa. Aquí lo único que hace Fedecámara en este país es pedir dólares, y cuando se le recrimina entonces algo, ellos dicen que ellos jamás han pedido dólares. Pobrecito, sigue diciendo Carola Chávez. Hablan de los trabajadores y de la amenaza de que dejen de serlo. Hablan del turista y de los margariteños y navegados que vamos a los centros comerciales y nos encontramos con las tiendas vacías. Hablan del truncado desarrollo de la isla. Y uno los oye y hasta provoca hacer un potazo para ayudarlos. Pero uno los conoce, uno los ha padecido, y sus llorantinas lo que producen es indignación y un poco de bien hecho, plátano hecho, lo pone ella en sus palabras. Margarita fue uno de los boquetes del cadivismo. Eso lo sabemos ahora, en la medida en que se han publicado las listas de las empresas receptoras de divisas baratísimas, porque si no las publican, uno seguiría creyendo la cantaleta cotidiana de todas las tiendas de la isla. No, señora, esos zapaticos de niña, o esa sartén, o ese chocolate, o esa silla, o ese martillo son carísimos porque nosotros no trabajamos con dólares de Cadivi. Nadie trabajaba ahora con dólares de Cadivi, dice Carola Chávez. Los precios de Margarita, salvándose el whisky y lo que los comerciantes llaman el tradicional queso de bola, que no se fabrica en Maco, por cierto. Salvo estos productos puntuales, los precios en Margarita llegaron a ser superiores a los de Caracas. Y en eso le damos toda la razón. Nosotros lo constatamos fehacientemente cada vez que íbamos a Margarita y nos encontrábamos que, siendo un puerto libre, como era ese absurdo de que allá era a veces hasta 2 y 3 veces más cara la cosa, desde las empanadas para arriba, todo en Margarita. Sigue diciendo el artículo de Carola Chávez. Ni siquiera porque aquí no pagamos IVA. Allá no se paga IVA porque es Puerto Libre, es lo que está diciendo ella. Esa diferencia también terminaba en los pasillos de nuestros llorones de Consecomercio, porque no les bastaba con desplumarnos comprando baratijas con un dólar baratísimo y vendiéndolas como artículos de primera gama, calculadas al fantástico dólar paralelo, que mientras más subía, más alegraba a estos que ahora andan con un llantén. Recuerdo que en diciembre de 2013, dice ella, cuando una muñeca de $20 la vendían a 3.800 bolívares. Sí, señora, porque es que usted sabe que nosotros no trabajamos con dólares del gobierno, le decían siempre. Y otra cliente de la juguetería se sumaba diciendo, es que estos chavistas quieren convertir a mi bello país en una Cuba. Y se iban sumando mientras yo multiplicaba, dice ella, por 10, $20, que es, por cierto, el precio al detal de la muñeca, por 10 bolívares a tasa SICAD, porque fui tan magnánima que no calculé a 6.30 para darle un margencito a quienes tenían todos los márgenes a su favor. Decía que, sigue ella hablando, 20 por 10 son 200 bolívares y no los 3.800 que decía la impúdica etiqueta. Seguí la cháchara mientras yo calculaba. 3.800 entre 20 da 190. 190. Ese era el precio del dólar que nuestro honesto comerciante estaba calculando, aun cuando el loco de Dollar Today decía que la tasa estaba por debajo de 100. En aquel momento, por supuesto. Así fui, dice ella, de tienda en tienda sin poder creer el descaro. Ninguna trabajaba con Cadivi. Todas, absolutamente todas, calculaban sus precios sobre el dólar paralelo multiplicado como mínimo por 2. Aquello era una fiesta. Y uno se pregunta si del producto de ese desplume dejaron alguito en la isla. La respuesta es no. Casi todo se fue a Panamá, donde construyen los grandes hoteles y centros comerciales que no hicieron aquí. Es que muchos de esos empresarios, entre comillas, pone ella, como buenos hombres de negocio, registraron sus empresas en Toronto, Miami o Panamá, de modo que las infladas ganancias que generaban aquí pudieran ser expatriadas, adivinen, por lo menos a precio SICAD otra vez. Es así como la empresa Ladroning and Spluming, compañía anónima de Colón, Panamá, que hoy alega que Venezuela le debe sopotoscientos mil millones de dólares, es de un empresario margariteño que recibió esos sopotoscientos millones de Cadivi y los multiplicó por 1.000 a costa de nuestro bolsillo. Y volvemos a la muñeca de $20. Ladroning and Spluming, compañía anónima, compró esa muñeca, digamos, exageradamente a su favor, a bolívares 10 de SICAD 1, a menos de 200 bolos. Recordemos, $20 es el precio al detal y ellos compran al mayor. Así que siguen sobrados. Luego nos las vendió a 3.800 y ahora dice que el gobierno debe cambiarle esos 3.800 a la tasa de bolívares 10, es decir, que los venezolanos ya desplumados todavía le debemos al sinvergüenza de Ladroning and Spluming, compañía anónima, $380 por esos 20 que él invirtió. Le cerraron el chorro. El gobierno nos niega las divisas y ahora tenemos que recurrir al paralelo y esto que termina afectando al bolsillo del consumidor, dicen ellos. Cierra diciendo acá Carola Chávez. Esto es la confesión de un delito. Ellos que durante años nos dijeron que jamás vieron un dólar barato, se desdicen ahora en grandes y llorosos titulares sin un ápice de vergüenza, con sus caras de aparato productivo del país. Confiesan con un cinismo pasmoso que durante todos esos años nos estafaron. Y más pasmoso es que uno ve ahí gente decente y pensantes pendejos desplumados que todavía los defienden. Ese es el artículo de Carola Chávez de esta semana, El Llantén del Puerto Libre. Pero ahí está. Ella está hablando de las supuestas 22.000 empresas que tendría escondida el presidente Nicolás Maduro en un escritorio, en una gaveta allá en Miraflores, de la que hemos hablado acá hasta la saciedad. Fue el sector privado del país que estuvo estafándonos permanentemente en nuestras caras. Ellos fueron los que se llevaron los dólares de Cadivi. Y eso es lo que está en este mismo momento desmontando con las investigaciones correspondientes, con las pesquisas que se están llevando adelante, la Fiscalía General de la República y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense la nota que nos trae la prensa esta semana, que ha pasado por debajo de la cuerda para los medios de comunicación, sobre todo los privados. Familia montó parapeto de 30 empresas para estafar a Cadivi. Oigan esto bien. Un grupo familiar constituyó un lote de 30 empresas que recibió dólares de Cadivi para importar alimentos vencidos, según se lee en la sentencia 342 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. De esas 30 empresas, 15 ya están identificadas. 7 tienen sede en Venezuela y 8 en Panamá, como lo está diciendo el artículo de Carola Chávez. Se conformó una asociación de hermanos, Adán, Maruán y Acrán, Ayub, con la finalidad de delinquir y así obtener de manera fraudulenta y en detrimento del Estado una cantidad de divisas que se está cuantificando a través de la experticia financiera, según dice la sentencia de la Sala Penal, basada en investigaciones del Ministerio Público. como yo lo estoy explicando. El grupo delictivo está conformado por más de 30 empresas. Hay 16 personas implicadas, pero solo dos están detenidas hasta ahora. Eduardo Luis Crespo Barco y Marwan Ayub Ayub. Esas personas fueron apresadas luego de un allanamiento realizado el 21/11/2014 por la Guardia Nacional de la empresa GM Comercializadora S.A., ubicada en Barquisimeto, en el estado Lara. Allí consiguieron, oigan ustedes esto, 508,555 kilos de especias y cereales, entre ellos onoto, lentejas, curry, laurel, manzanilla, alpiste, perejil, linaza, canela entera, pimienta en polvo y anís estrellado. Se constató que ese lote de alimentos estaba vencido. Sin embargo, la fecha de vencimiento, oigan el malandraje de esta gente, la fecha de vencimiento era alterada colocándoles una nueva etiqueta. Las 7 empresas con sede en Venezuela realizaron 16 solicitudes de dólares ante Cadivi entre 2010 y 2013 por un monto de 4.9 millones de dólares. Crespo Barco, uno de los detenidos, era quien, según la fiscalía, falsificaba los documentos, es decir, las facturas de las empresas en el extranjero, poniendo la firma de su puño y letra para armar los expedientes Cadivi. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué denunciamos al miserable expresidente de Panamá, Micheletti? Porque era una operación de saqueo a Venezuela lo que estaban haciendo desde Panamá con connivencia del gobierno de Micheletti, que se vino desde allá en representación de todos estos vagabundos que nos estaban robando para querer cobrarnos a nosotros un dinero que habían saqueado aquí en nuestro país. Los tipos sacaban el dólar Cadivi, compraban una mercancía piche allá en Panamá, se la vendían a una empresa de ellos mismos, registrada ya, una empresa de maletín, y después esa empresa le vendía a la venezolana de ellos mismos con sobreprecio, alterando todas las facturas, etcétera, que era lo que hacían estos vagabundos. Entonces, cuando llegaba acá, lo que llegaba, que ya estaba piche, que ya estaba vencido y que no era lo que decía la solicitud de dólares a Cadivi, esa gente ya le había ganado cientos de miles de millones. Y después que llegaba, le ganaban 4 veces más. Ese es el ladronaje. Esas son las 22,000 empresas. Y esas son las que van a ir apareciendo. Porque ahí está la demostración de que el gobierno las está persiguiendo. Vamos a la pausa que nos corresponde. Y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay alguna gente que nos dijo por ahí en uno que otro momento que no pusiéramos el alma llanera cuando estuviéramos conmemorando, celebrando alguna actuación de los cuerpos de seguridad o de los órganos del Estado, de los tribunales o de la fiscalía, que estuvieran metiendo tras las rejas a los malandros, porque el programa tiene muy corta duración y entonces eso nos quitaba tiempo para la reflexión. Y bueno, por eso es que a veces no lo ponemos, pero hoy, ustedes me van a perdonar, yo voy a ponerle el alma llanera completa a esta gente de la que yo estaba hablando, de las 30 empresas esas que estaban estafando a Cadivi, por algo que voy a explicar ahorita. Música, maestro. Estamos celebrando, por eso quise colocarlo de nuevo, el tema que usamos para celebrar la acción contra la delincuencia, el ladronaje que nos estafa, que nos roba y que afecta a nuestra economía, porque parte de lo que hemos sostenido a través de nuestras emisiones desde hace meses ha sido la respuesta que hemos querido darle a quienes dicen que no hay guerra económica, que el capital privado no es el que es culpable de lo que está pasando, que hay 22,000 empresas que fueron las que escondieron Diosdado y el presidente Maduro en algún escritorio y no las han querido sacar. Todo eso lo quisimos responder diciéndole que hay que ver esto con objetividad, con seriedad, con ponderación y buen juicio, que no se puede ir contra todos los que recibieron dólares de Cadivi, de las buenas a las primeras, porque ahí hubo mucha gente que sí hizo su solicitud de manera honesta, yo estoy seguro que la gran mayoría, y que no son culpables de los delitos que cometieron malandros como estos. Entonces, hoy lo que está constatándose aquí es que está actuando el Estado, que no es que el Estado se ha cruzado de brazos frente a ese fenómeno y que entonces la gente tiene que indignarse porque no hay una acción eficiente en el gobierno del presidente Maduro contra los delitos de corrupción. Al contrario, se han arreciado, son más intensos, son más fuertes, y esto es demostración de ello. Por eso quisimos colocar el himno contra los malandros el día de hoy. Miren, antes de entrar en la nota con la que quiero cerrar nuestro comentario del día de hoy, quiero hablar de esta noticia que apareció el día de ayer, que da cuenta de una intromisión grosera, insolente, por parte de uno de los más altos representantes del gobierno alemán, que con miras a la reunión que se celebrará la próxima semana de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, allá en Bruselas, él, bueno, se ha puesto a la orden del Imperio Norteamericano para empezar a petardear esa reunión. En esa reunión no va a estar, por supuesto, Estados Unidos. No va a estar Estados Unidos porque la CELAC es el único organismo que hay que expresamente tiene estatutariamente contemplado que no está presente ni va a estar jamás los Estados Unidos ahí perturbando para adueñarse de ese organismo con su peso económico, político, etcétera, su afán de dominación planetaria. Por eso la CELAC nace como un organismo para proteger al resto de las naciones del continente americano, para preservar precisamente nuestras potencialidades y nuestras posibilidades de la agresión imperialista de los Estados Unidos. Como no va para la reunión de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entonces Estados Unidos se busca un mequetrefe, un servil rastacuero que siempre encuentran, porque esa gente que son rastacueros, serviles y arrodillados siempre tienen un precio, unos más baratos que otros, etcétera. Ahí encontró en la figura de este Martin Schäfer la posibilidad de atacar a Venezuela en esa reunión. ¿Por qué a Venezuela? Porque Venezuela es a quien se la tiene jurada el Imperio Norteamericano, quiere acabar con la revolución, porque aquí se está llevando a cabo un modelo de independencia y de soberanía que no le interesa a los Estados Unidos ni a sus corporaciones. Estados Unidos quiere atacar a Venezuela, insistiendo en que Venezuela sería un enemigo del mundo entero, de la humanidad, y para eso utiliza a este mequetrefe. Leo la nota que viene desde Berlín con redacción de la agencia EFE. Alemania reiteró hoy, y fíjense, dicen que es Alemania como si fuera la nación entera. Habría que hacer un referéndum para ver quiénes respaldan a este mequetrefe. Alemania reiteró hoy, a una semana de la cumbre en Bruselas de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, su preocupación por la situación en Venezuela. Eso ya es una etiqueta. Ya ellos la etiquetaron, la situación en Venezuela, como si fuera el Holocausto. Estamos preocupados, dice el miserable, por lo que llevamos observando en los últimos años y especialmente en los últimos meses en Caracas y otros lugares. Supongo que se refiere a San Cristóbal, porque no habrá de otros lugares refiriéndose a Bogotá. Señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Martin Schäfer. Recordó que los enfrentamientos entre gobierno y oposición han conducido reiteradamente a choques violentos. Oigan bien esto. Lo que le preocupa es los choques violentos. La situación en Venezuela ha sido descrita y también criticada por nuestra parte aquí en reiteradas ocasiones, agregó durante una rueda de prensa. El portavoz aseguró que hay preocupación en toda la Unión Europea en lo que se refiere al respeto de las libertades civiles. Anoten ahí, por favor, en su cuadernito. Ellos abogan por el respeto a las libertades civiles, la libertad de reunión, la libertad de expresión y algunas otras. Por eso es bueno que con nuestros socios latinoamericanos abordemos e intercambiemos nuestra opinión sobre este tema en la cumbre de la semana que viene. ¿Qué es lo que quiere decir este sujeto representante de Alemania, Martin Schäfer, ante ese foro internacional? Que él quiere ganarse al resto de los integrantes de esa reunión, que son miembros de la CELAC y que van a estar presentes ahí, para que no se cuadren con Venezuela en las propuestas que haga Venezuela de promover la profundización de la independencia y la soberanía de nuestro pueblo y el trato igualitario, respetuoso de iguales que debe prevalecer en las relaciones con Europa y con el mundo entero desde nuestro continente. Como se sabe ya que esa va a ser la posición de Venezuela y como Venezuela es el objetivo de los Estados Unidos, entonces este miserable se le arrodilla al imperio, quién sabe cuánto le pagaron, y sin importarle que Estados Unidos es quien ha estado espiándole a la mujercita que tiene de canciller la Angela Merkel, los Estados Unidos, no una ni dos, sino tres veces que ha sido descubierto el affair del espionaje de los teléfonos de la Merkel por parte de Barack Obama y de su equipo de la CIA, sin importarle en lo absoluto eso, y sin importarle en lo absoluto nada de lo que está pasando en Europa, la crisis terrible que hay en Europa, casi al borde de crisis humanitaria, con el hambre, el padecimiento, los desahucios en España, no los comentó para nada, fíjense ustedes. El miserable alemán, nazi como es, de heredad, porque viene de allá, de esa casta que se cree que ellos son una raza superior, que son los arios, que están por encima del resto de la humanidad, él, que encarna muy bien ese concepto fascista, neonazi, de la raza aria superior, no le preocupa en modo alguno los desahucios en España, que son en el orden de 400 al día. No le preocupa en modo alguno porque él está pendiente de, como dice él acá, el respeto de las libertades civiles, que las ancianas, las personas de tercera edad, los profesionales, técnicos, todo el mundo esté hurgando la basura cada vez más en España para encontrar comida podrida con que alimentarse. Eso no le preocupa. Fíjense qué tipo tan paradójico este. Pero lo más grave todavía es que a él no le preocupa, en función del respeto a las libertades civiles y a la libertad de reunión, no le preocupa Guantánamo. Para él eso no es una crisis en modo alguno. Él deja quieto a Barack Obama con Guantánamo, pero además no le preocupa el racismo terrible, profundo que hay hoy por hoy en Estados Unidos, que ha llevado a que al menos 385 personas, según un informe que aparece esta misma semana, han muerto por disparos de la policía en Estados Unidos en lo que va de 2015 solamente. A ese ritmo, dice la nota de prensa que les leo de la agencia Reforma, casi 1,000 personas habrán muerto por balas policiales cuando termine el año en Estados Unidos. Pero él no comenta absolutamente nada. Este mequetrefe Martin Schäfer, representante cachifo de Alemania al servicio del Imperio Norteamericano. Les leo la nota de prensa que trae este informe gravísimo, que habla de la cantidad de muertos que va en Estados Unidos en lo que va de año. Un análisis llevado a cabo por el diario estadounidense Washington Post, o sea, esto no es ni el Miami Herald, que es un piazo de periódico, ni es nada de estas cosas de Dollar Today, ninguna de esas piltrafas de medios de comunicación. Es el Washington Post del que estamos hablando, ¿no? A través de entrevistas, reportes policiales, noticias locales y otras fuentes, ha rastreado los casos que suponen un promedio de 2.6 muertos a diario en Estados Unidos, y ha evidenciado los malos registros de autoridades. La cifra para todo 2015 es más del doble de las muertes registradas por el gobierno federal en la última década. ¿Están oyendo eso? Estos tiroteos son gravemente subestimados, indicó el diario Washington Post. Jim Buerman es jefe policial y presidente de la Police Foundation, una organización dedicada a la promoción del cumplimiento de la ley. Nunca vamos a reducir el número de tiroteos de la policía si no empezamos a registrar con precisión esta información. Pero hay una falta de voluntad política para hacerlo, aseguró el exfuncionario. El reporte del diario Washington Post coincide con un debate nacional en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía, especialmente en contra de las minorías, que no son minorías tales. Ellos siempre le dicen a los negros minoría, y los negros no son minoría, son la mayoría en Estados Unidos. Lo que pasa es que son pobres, y ellos hablan de los negros en términos de un sector disminuido, inferior en la población norteamericana, pero no son minoría, son la mayoría. Los casos recientes de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y de Freddie Gray en Maryland han mostrado la peor cara de la relación de la policía con los ciudadanos. De ahí que el presidente Barack Obama prohibiera el pasado 18 de mayo el uso de equipo y armamento de corte militar por parte de las policías locales en Estados Unidos. Pero no es el equipo y el armamento militar lo que ha matado a los negros allá en Estados Unidos. Eso tampoco lo dicen. Entonces fíjense ustedes de lo que estamos hablando, de la ruindad y la miseria que se puede tener, que un cretino de esta magnitud, como el representante de Alemania, arrodillada como está Alemania, el Imperio Norteamericano, que no es ni con nada que usted le ponga lo que fue en otros tiempos, aquella Alemania del Kaiser, la grandiosa Alemania del Kaiser, ni mucho menos, sino que es la de estos arrastrados al Imperio Norteamericano de Angela Merkel y el Martin Schäfer este, que aparece ahora agrediendo a Venezuela con este insulto con el que aparece tratando de colocar a Venezuela como que es un escenario de guerra y de oprobio, cuando aquí es donde se ha disminuido el hambre como en ninguna otra parte del mundo, empezando por Alemania. Vamos a revisar entonces bien las noticias, ¿ves? Vamos a ir viendo dónde está la farsa y dónde está la verdad de las cosas que se están diciendo. Al cierre de esta emisión del día de hoy, yo quiero compartir con ustedes algo que a mí me pareció revelador de un aspecto que no hemos tocado nunca, el asunto de la agresión contra el camarada Diosdado Cabello y la respuesta que se da desde los sectores de la derecha. Han aparecido por ahí ahora unos abogados. Ustedes saben que los abogados existen en la historia de la humanidad porque se deben a los ladrones, a los asesinos, a los criminales. Si no existiera criminalidad, delito en la sociedad, no tendrían razón de ser los abogados. Los abogados defienden malandros. Es para eso que están en la sociedad, porque las sociedades quieren prevalecer por encima de cualquier cosa el sentido de la democracia que debe reinar. Y entonces, bueno, hay que respetar los derechos incluso hasta del peor criminal. Pero si no fuera por la criminalidad, no existirían los abogados. Estos abogados tienen ya en la vena, en el código genético, la cosa de cómo hacer para defender a los criminales, a los que atentan contra la sociedad. Y aquí encontraron un trabajito perfecto. Están atacando a un líder revolucionario, un líder decente, honesto, correcto, como Diosdado Cabello y otros altos dirigentes de la revolución, y ellos dijeron, vamos a cuadrarnos desde ya con los que los están insultando, con los que los están calumniando, con los que están atacándoles. Y nosotros vamos a leer lo que escribe aquí uno de esos abogados, Rafael Iribarren. Él dice, dentro de su insuficiencia y mediocridad habituales, la reacción de Cabello ha sido torpe, más de lo que es habitual en él. Se ha plantado en negar que haya pruebas, en retar a que se presenten, estando obviamente consciente de que si hasta el momento no hay acusación concreta en su contra, tampoco podría haberlas, es decir, las pruebas. Oficialmente solo hay una ratificación por el gobierno de Estados Unidos de que está dentro de una investigación relacionada con el narcotráfico. Más nada y sin más especificación. Stricto sensu, pedir pruebas no es negar. Quien pide pruebas no está aceptando, pero tampoco rechazando su eventual responsabilidad en algo, sino exigiendo y hasta retando a sus eventuales acusadores que según se lo demuestren. Partiendo además de que hecho y prueba no están sustancialmente interconectados, oiganlo ustedes, esas dos categorías objetivamente son indeterminadas entre sí. Llegan a serlo solo cuando son mediados subjetivamente. Que no haya o que no se tengan pruebas de un hecho no es demostrativo de que no haya sucedido. Oigan esto bien, que no haya o que no se tengan pruebas de un hecho no es demostrativo de que no haya sucedido, sino y exclusivamente de que hasta el momento y la circunstancia no se le ha convencionalmente demostrado. Hay mucho que cortar en esto, y no es el tema, sino como referencia. En nuestra cultura occidental, sigue diciendo este abogado, tenemos dos casos paradigmáticos de esa interdeterminación entre hecho y prueba. Raskolnikov sabía que el inspector Petrovich sabía que él era el asesino, pero no tenía cómo probarlo. Y este, a su vez, sabía que aquel sabía que él lo sabía, y que también sabía que no tenía cómo probarlo. El otro es el caso de Don Corleone. Sus redes mafiosas abarcaban todo Chicago y operaban hasta retadoramente a la luz del día, a la vista de todos y en las narices del FBI, pero durante mucho tiempo no hubo manera de probarle nada tribunaliciamente. De hecho, en ninguno de ambos casos se llega a probar tribunaliciamente nada. El personaje dostoyevskiano finalmente confiesa y se entrega, y el padrino es preso por evasión fiscal. Bueno, fíjense lo que está diciendo este señor, que Leopoldo López es culpable aunque no haya pruebas de su culpabilidad. Eso es lo que acaba de decir este abogado y que está tratando de torcer el cuento para que se le enrede el procedimiento que está adelantando de demanda a Diosdado Cabello. Y lo que está es argumentando de arriba abajo por qué tiene que estar preso el resto de su vida Leopoldo López por el asesinato que instigó de 43 venezolanos. Eso es lo que está diciendo. No importa que no haya pruebas para inculpar a Leopoldo López. Bueno, hasta aquí llega nuestra emisión del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión,